Radio UDEM 90.5. Buenas tardes, este es el sexto piso. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Camilo Ramírez. Comenzamos. Bienvenidos a El Sexto Piso, un espacio de análisis y crítica social, con Carlos Vázquez y Ricardo Martínez. De enero, una fecha que dicen que va a ser histórica, y para El Sexto Piso también tenemos aquí el regreso de un buen amigo, Carlos Vázquez, bienvenido de nuevo. No, muchas gracias a ti, Ricardo, por volverme a invitar, y pues aquí estamos de nuevo para lo que surja. Y Camilo Ramírez, te invitamos aquí a la UDEM para una plática sobre educación, el malestar de la educación, y aprovechamos tu vuelta hasta acá, que no está nada cerca, ¿no?, de la UDEM. Claro, pero... ya hice el ejercicio del mes. Carlos, Ricardo, muchas gracias por la invitación. Ahí para la referencia esta es que la sala está en el cuarto piso y no hay elevador. Entonces, para la Universidad de Monterrey se toma muy en serio esto de la salud integral, ¿no? Entonces, claro, así es. Llegar a los salones es todo un esfuerzo, claro. Sí. Y bueno, la idea de hoy precisamente es buscar que no haya un tema en particular, ¿no? Es aprovechar la coyuntura de hechos, tanto hechos nacionales, internacionales, como la coyuntura de personas que se congregan en esta mesa, ¿no? Vamos platicando un poco. Me gustaría obviamente retomar lo que se platicó en la conferencia, pero no quedarnos en ese aspecto, ¿no? Camilo Ramírez es psicoanalista por la Universidad Autónoma de Nuevo León, así también con su maestría en psicoanálisis clínico. Si está... En psicología clínica. Psicología clínica, discúlpame. Y bueno, actualmente estás en tu trabajo doctoral, ¿no? Entonces la idea es involucrar un poco también de ese trabajo, y ya nos has expresado un poco en la conferencia. La intención sería entonces comenzar con esta idea de la biopolítica, ¿no? Cómo pudiéramos concebirla. Y tú hacías una separación, un divorcio entre la generalización que se pretende en la política y la necesidad de irnos a lo más individual. Yo te voy a tratar de forzar a lo contrario, ¿no? Tratar de analizar a la sociedad, tratar de analizar los conceptos y los hechos en los que nos vemos involucrados todos los días desde una perspectiva psicoanalítica, si me lo permites, Camilo. Claro, y con esto pudiéramos comenzar, ¿no? ¿Cómo se puede esto? ¿Se puede pensar en un análisis psicológico de la sociedad? Sí, definitivamente, pues hay ríos de tinta han corrido sobre ese tema, ¿no? Hay muchas cosas escritas por psicoanalistas, sociólogos, antropólogos sociales, etcétera. En lo particular, el enfoque que yo tengo, bueno, es psicoanalítico, en particularmente lacaniano, y consideramos la subjetividad, es decir, como una intersubjetividad, es decir, los sujetos vinculados, puestos en relación en un determinado contexto, llevan el rasgo en su singularidad de la sociedad, y la sociedad tiene el rasgo de la singularidad. Es decir, como comentábamos hace un momento, la psicología individual y la psicología social no tendría, digamos, fronteras. Toda psicología individual es psicología social, plantea Freud, ¿no? Un sujeto que tiene un determinado malestar, ese malestar, desde el punto de vista biopolítico, es considerado como una patología interna, como algo que se le sucede solamente, que está en relación a sus genes, a su cerebro o incluso a su infancia. Desde esta perspectiva psicoanalítica, lo que consideramos es que cada padecimiento o cada malestar de un sujeto en particular está tejido o está entramado en un constructo social. Es decir, es un síntoma, es la punta del iceberg de un malestar más amplio, familiar, institucional, social. En ese sentido, por ejemplo, pensar en cosas como estrés, depresión, ansiedad, trastorno por déficit de atención, violencia intrafamiliar, adicciones, crimen, narcotráfico. Todos estos malestares tendrían una situación en donde se producen en la cultura, pero también producen una afectación personal, singular, pero que no está basado en las lógicas meramente de los trastornos bioquímicos que sufre el cerebro, sino encuadrado en la cultura. En ese sentido, bueno, la explicación partiría también principalmente de la cultura. Muy bien, bueno, yo ando un poquito desencajado con el tema, Camilo, no tuve la oportunidad de escuchar tu conferencia, pero sin duda por los comentarios que tengo de Ricardo estuvo muy buena y por las dudas que surgieron por los alumnos, ¿no? Siempre cuando hay dudas es que significa que se hizo un buen trabajo, ¿no? Que fue rica la conferencia. A mí me surgen también por el momento algunas cuestiones. Alguna persona le sucede alguna situación en específico que le causa un shock y que lo marca. Muchas veces es implícito, no se da cuenta cuál es la trascendencia de esta situación. Como tú bien lo mencionabas, no sé, algún padre que golpea a sus hijos, alguna situación de violencia en el barrio, el padre o la madre que tiene algún vicio. ¿Hay también este tipo de shocks en la sociedad, Camilo? Sí, bueno, el shock, incluso aparece esta palabra de trauma. Uh-huh. El trauma como eso que avasalla, que nos rebasa y que toma el cuerpo. Podríamos pensar que los padecimientos más predominantes en la actualidad implican un malestar que se inscriben en el cuerpo. Lumbalgias, anorexia, bulimia, estrés, migrañas. Es como si el hombre en la actualidad, en detrimento de lo uh-huh. simbólico, apareciera el malestar en el cuerpo. ¿Sí? Lo traumático tiene el rasgo de lo innombrable, es decir, cuando aparece un trauma, aparece algo de lo cual yo no puedo dar cuenta, no puedo decir qué pasó, no sé qué hacer. Es un hueco, un hoyo. En ese sentido, por ejemplo, a partir de poner en palabras y dirigirse, a un análisis, a alguien que me escuche en ese sentido, yo puedo, a partir de ese trauma, construir. Y aquí me permito hacer una diferenciación entre la posición psicológica y psiquiátrica y psicoanalítica. Para las psicologías o las psiquiatrías, el trauma es un mal que hay que erradicar. Es un síntoma que se presenta y que se tiene que curar. Está mal el trauma. La postura psicoanalítica es que el trauma es una posibilidad. Si bien es un hueco, si bien es una dificultad en mi vida, si bien esto que me pasó yo no lo veía venir, cuando surge, ese trauma también es eso que me puede hacer crecer. Es esa posibilidad donde yo puedo pescarme y salir. Es decir, mi propia depresión y mi propia ansiedad me pueden permitir construir algo, ¿no? Es decir, es el trauma como posibilidad, no como, podríamos decir, empinamiento subjetivo. Es decir, es una víctima que viviste esto y uh-huh. siempre estarás traumado para toda la vida, uh-huh. sino como una posibilidad de salir adelante. Y eso, bueno, en la singularidad de cada... Ahora sí que la redundancia, en la singularidad de cada quien. Hay un caso que les comentaba, ¿no? Al inicio, confluyen varios eventos el día de hoy y durante el fin de semana pasado tuvimos también otro evento que me gustaría discutir. Me refiero obviamente a la asunción como el presidente número 44 de Obama, que viene en cierta forma, como algunos lo han interpretado así, ¿no? Como una consecuencia de una crisis financiera que sin duda provocó un malestar general en la población de Estados Unidos, y eso al menos motivó o facilitó el triunfo del Partido Demócrata para la presidencia. Eso es lo que nos han platicado, ¿no? Al menos, ¿cómo lo verías tú? Este es uno de los temas. El otro tema es la celebración de la familia que hace la Iglesia Católica la semana pasada, que también me gustaría tocar un poco más adelante, ¿no? Pero en cuanto al caso Obama, ¿qué nos pudieras platicar desde esta perspectiva, ¿no? ¿Tú crees que fue un producto de un trauma, de un shock, su triunfo? Pues definitivamente es el emisario de la esperanza, ¿no? Después del periodo Bush, en donde llega con una triunfo muy cuestionado, y luego posteriormente se sirve de la guerra en Irak y los atentados a las Torres Gemelas y esta lucha contra el terrorismo. Es decir, hay quien dice, bueno, los atentados contra las Torres Gemelas fue lo mejor que le pudo pasar a Bush en términos de poder reelegirse. Yo creo que Obama, por ejemplo, plantea antes de asumir la presidencia, me parece hace 2-3 días, habrá frustración. O sea, habrá desaliento. Un poco para meter en situación. Obviamente después de la del lo mismo vivimos aquí en el sexenio foxista en relación al triunfo. Es decir, aquí el planteamiento era, no votes por mí, vota por el cambio. Es decir, vamos a echar al viejo, al PRI de Los Pinos, vamos a sacarlos. ¿Qué importa si estás de acuerdo conmigo o no? Hay que sacarlos a ellos. Me parece que el electorado en Estados Unidos ha hablado y, bueno, ahora tendrá que ir dando cuenta y dando respuesta a toda esa esperanza que se le puso. ¿Y cuál sería esta, digamos, esta emoción que llevó Obama a la presidencia? ¿Sería la esperanza, pero contra qué? ¿O qué fue lo que se echó de la Casa Blanca? Por ejemplo, se echó principalmente a alguien que mentira tras mentira intentaba plantear su proyecto. Me parece que Obama es, principalmente por su raza, es uno de los últimos representantes incluso del sueño americano. Es decir, el último héroe, podríamos decir. Es decir, pensando en la lógica, por ejemplo, de Venezuela. Venezuela requiere siempre para su proyecto, o desde Hugo Chávez, requiere siempre la existencia de un enemigo. Para yo poder controlar a la masa, necesito desmoralizarla y que tenga miedo. Son dos estrategias políticas que se utilizan siempre a menudo y que en nuestro país se están usando y se van a seguir usando. Que la gente se desanime y diga, ah, los políticos eso siempre roban y no, aléjate, etcétera. O el miedo. No, algo va a pasar, entonces eso te permite manejar a la masa y entonces moverla que decida rápidamente y no de manera reflexiva. Definitivamente hay costos. El costo cuando hay demasiada encumbramiento, idealización, esperanza. Yo no le tengo miedo a la gente que me odia, sino a la que me admira, porque siempre el golpe al caer es más duro, ¿no? En ese sentido yo creo que, bueno, habrá crisis. No me parece que Obama vaya a ser el gran rescatador de la historia de Estados Unidos ni del mundo, pero creo que tiene muy buena plataforma. Es un sujeto centrado que al menos no habla de más. Se ve mesurado, al menos esa es la apreciación que tengo. Y bueno, pues habrá que seguir viendo cuáles son las acciones que toma el gobierno. A mí me llama la atención algo que comenta Camilo sobre lo elástico que pueden llegar a formar o amasar los políticos, las esperanzas. Yo recuerdo en las pasadas elecciones de Estados Unidos cómo George Bush planteó la dicotomía probablemente falsa en que si no ganaba él, muy probablemente atentados terroristas iban a seguir ocurriendo y la sociedad norteamericana pues iba a estar indefensa, ¿no? Y bueno, pues abrumadoramente, bueno, no abrumadoramente, pero sí ganó con un margen, ¿no? Y también lo hizo Hillary Clinton, ¿no? Cuando estaba en las internas, también lanza un spot sobre quién te gustaría que levantara el teléfono en la Casa Blanca en caso de una emergencia. Exactamente, tomando en cuenta ahí o atacando la inexperiencia de Obama. Pero bueno, como nuevamente ahí lo elástico de las esperanzas y cómo los políticos pueden amasar y jugar con todo esto, y ahí es donde un político se define, que juega con las esperanzas, Obama nuevamente pues lo derrumba, ¿no? Al Partido Republicano. Y bueno, pues ahora se integra con nosotros. Abraham, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Abraham? Muy bien, muy buenas tardes. Gracias y una disculpa aquí por el 14 retraso, minutos tarde, Abraham. El tráfico está tremendo aquí en las calles de Monterrey, cada vez es más. Pero bueno, no es excusa. Y será el tema de otro programa, el tráfico, claro. Que sin duda también es un problema. Sí, sobre todo con esto de la abrogación y derogación del decreto del arco vial y las demandas interpuestas a los señores diputados por ciudadanos que ahora se dicen demandados, que yo no tengo la menor duda, pero que curiosamente, previo a esto, sus terrenos, pues, simple y sencillamente, están un poco abandonados. Pero bueno, el tema del día de hoy me llama mucho la atención. Creo que es un día interesante. Difiero un poco de las visiones de aquí de mis compañeros, de mis buenos amigos. Y bueno, más allá de que el señor Obama pueda tener una plataforma fuerte, una plataforma sólida, un discurso mesurado, pues hay que también que ver a la persona, ¿no? Y yo creo que, si bien es cierto, y como aquí lo habíamos mencionado ya previamente con otros amigos, que ha creado grandes expectativas, también su lenguaje mesurado y la inteligencia, que digo, de una u otra manera la tiene este señor, porque desde un inicio va en contra de la maquinaria de su propio partido al derrotar a la candidata que se veía invencible en un momento dado, que era la senadora Hillary Clinton, y hoy casi, casi seguro por ratificarse en mayoría secretaria del Departamento de Estado de Estados Unidos. La derrota en las internas y después se les va encima a los republicanos en una campaña donde desgraciadamente la crisis económica estalló en medio, y eso fue la punta de lanza para que este personaje, el señor Obama, pues pudiera consolidar el triunfo que ya venía arrastrando desde las primarias o desde su precampaña electoral en Estados Unidos. Vuelvo y retomo el punto, es una persona que está poniendo los pies sobre la tierra. Su discurso, como bien lo señalaba nuestro amigo, es muy mesurado, es muy realista y está pidiendo paciencia. Dice, yo no voy a resolver todo, les pido paciencia. Mi discurso inaugural va en el sentido de que vamos a trabajar duro. Es momento de que el gobierno no solamente rescate a los grandes, aunque bueno, eso ya estaría por verse, ¿no? Y apela mucho a la voluntad del pueblo norteamericano y a las raíces. Y si ustedes vieron o tuvieron acceso a las notas del día de hoy, que han sido inmensas, rememoran mucho que hace 150 años el presidente Abraham Lincoln firmó una ley en donde se abolía la esclavitud. Se rememora también, y el día de ayer así lo hizo en su momento, y curiosamente fue el día de Martin Luther King, cómo Obama apelaba otra vez a ese sentimiento, esa... No es casualidad. No es casualidad, lo está poniendo y está coincidiendo abiertamente y está dando en el clavo, ¿no? Y era impresionante ver cómo durante el acto de la toma de protesta, muy diferente a la de nosotros del 2 de diciembre hace algunos años, ¿verdad? Cómo la gente se arropaba y ponía sus esperanzas en él. Digo, un aparato de seguridad impresionante, lo tuvieron que subir un par de veces y aunque él quisiera bajarse, lo subió un par de veces otra vez a esta famosa limusina que otorga General Motors al gobierno norteamericano, con muchas características que, bueno, no son tema del día de hoy, pero sí llama la atención cómo la gente y el pueblo norteamericano se arropa ante esta nueva figura, ¿no? Y cómo los saca adelante. Yo creo que en el fondo pues no hay discrepancias. Las campañas políticas son eso. Son venta de plataformas y venta de futuros prometedores. Y ya que está decidido lo que se tiene que decidir, pues ahora sí es chamba del político desinflar las expectativas. Y es lo que está haciendo el ya presidente de los Estados Unidos. Administrar la decepción. Exactamente. Y vamos a decirles que, bueno, todo lo que les prometí después de 2-3 años, igual y si va a... O bueno, o tal vez va a ser como le hizo en su momento el presidente Carter. Yo sí quiero, pero la Casa Blanca no. Como en su momento se habló. ¿Mi esposa no quiere? La Casa Blanca. Bueno, a toda la estructura y todo el aparato gubernamental que sostiene este sistema presidencial de los Estados Unidos. Hay otro tema ahí, bueno, ahí aprovecho también para recordar los teléfonos, aunque no los veo cerca, allá están encima de la computadora. Ahora sí. Es el 83-36-6162 y 83-36-4203, por si se quieren involucrar en esta plática. Hay otro tema en la agenda política que también podemos interpretarlo desde esta perspectiva, ¿no? Es lo que les mencionaba, la celebración que hace la Iglesia Católica de la familia. No recuerdo exactamente el título de toda esta congregación, pero sí recuerdo muchas de las declaraciones. Recuerdo, por ejemplo, los temas, ¿no?, de matrimonio gay, los temas de mucho de qué tanto tiene el individuo derecho sobre su propio cuerpo en cuanto a su afinidad sexual o en cuanto a su decisión respecto a tener o no un hijo. Ese tipo de decisiones se plantean en esta congregación. Se plantea también la perspectiva de la familia como un objeto ideal al cual no se le puede violar, ¿no? Una organización, una institución, una base de la sociedad. ¿Y qué tanto es todo esto parte también de la biopolítica, ¿no? ¿Qué tanto es un intento por controlar la expresión del ser humano? Sí, pues no he seguido mucho la celebración, solo lo que ha salido en prensa y en televisión. Pero la verdad me parece absurdo, y lo tengo que decir así porque, es decir, la Iglesia Católica se basa, como cualquier religión, en base a códigos inmodificables. Entonces es absurdo incluso solicitar la validación, es decir, si la comunidad gay o la comunidad homosexual está esperando que un día la Iglesia Católica avale eso, nunca lo va a avalar. El mercado lo puede evaluar, avalar, porque el mercado se basa en base a un... Es decir, sus códigos son flexibles. Yo puedo meter un valor en el mercado, sacarlo o transformarlo. Es decir, los 10 mandamientos están ahí y son inmodificables. Y claro que se planteará que la familia como célula se está tentando, tanto el embarazo en una madre sustituta o incluso in vitro. Yo creo que son intentos, ¿no? Son intentos bastante dignos de hacerse, es decir, desde una cierta lógica. Me parece que la Iglesia Católica, como cualquier iglesia, aporta eso de mantenerse firme en sus convicciones, ¿no? El día en que la iglesia se adapte de alguna manera a los tiempos, yo creo que, bueno, en ese sentido, si modificamos esto, pues modifica esto otro y modifica este otro. A pesar de no ser, decir, soy católico, pero no soy practicante, y la lógica de la iglesia nunca ha sido la mía, creo que, bueno, pues plantean desde su trinchera cuáles son las lógicas, en qué creen, cuál es el planteamiento para los laicos católicos, para la jerarquía, y a partir de eso dicen, bueno, vamos a manejar las cosas así. Yo creo que también en ese sentido son intentos por cómo manejar la autoridad. La autoridad ahora, como decíamos en la conferencia pasada, está puesta en entredicho, y la autoridad de la jerarquía católica también está en entredicho. Los seminarios ingresan muy poca gente, hay una ausencia de vocaciones religiosas, sacerdotales, la gente poco va es decir, la feligresía va disminuyendo, ¿sí? Y eso es algo que me parece que la iglesia no debe de dejar de lado, sino más bien que le funcione como una crítica, es decir, ¿qué estamos haciendo o qué está pasando hacia adentro de nuestra institución? Que la gente se nos está yendo. Al menos esa es la sugerencia que yo tendría, ¿verdad? Bueno, nada más cabría recordar un poco cuándo se inicia a celebrar este tipo de conferencias. Hay que tener en cuenta que fue con el papado de Juan Pablo II, cuando dan comienzo estas congregaciones y estos temas de la familia. Y bueno, recordar también que en aquel momento, pues el ideólogo, el teólogo fuerte y la cabeza intelectual del papado de Juan Pablo II, pues es el actual Joseph Ratzinger, ¿no? El papa Benedicto XVI. Entonces era de esperarse que volvieran a repetir estos temas, que así como se ha mostrado a lo largo de este papado, bueno, simple y sencillamente han hecho hincapié en todo lo que habían formado desde la época de los 80s y todos los 90s. Desafortunadamente vemos, y aquí sí tiene mucha razón nuestro amigo, de nuestro amigo Camilo, de que la iglesia no ha hecho por recuperar a esos feligreses, y su forma de expresarse o de señalar su preocupación por la pérdida de los creyentes, bueno, se ve reflejada en volver a insistir en que los matrimonios gays, pues bueno, los aceptamos, pero no son necesarios. La familia es el centro de la sociedad, pero no aceptamos que sea modificado. La conducta del ser humano es distinta, pero bueno, tiene que seguirse ateniendo a los valores del catolicismo. Bueno, pues así no, si no cambia, no se actualiza, pues bueno, va a estar condenada a seguir sufriendo este tipo de deserciones de los feligreses. Pero yo confío mucho en la institución de la Iglesia Católica, en que va a tener que retomar una vez más su papel, y bueno, se modificará y se actualizará los tiempos. Digo, lo ha hecho a través de la historia, ¿no? Si queremos entender el Imperio Romano, bueno, simplemente hay que voltear a la Iglesia Católica para ver más o menos cómo es la estructura. No sé, Carlos, ¿qué opinas? A mí lo que me llama la atención, y a lo mejor me voy a salir un poquito de su línea de análisis, es cómo la prensa nacional y cómo muchos líderes de opinión se les pone chinita la piel cada vez que sale un funcionario público con algún miembro de la jerarquía católica, ¿no? Esta división del Estado y la religión, yo creo que aquí la tenemos como sagrada, ¿no? Son de estos clivajes que le preguntaba a Camilo si hay algunas situaciones donde causa algún trauma, ¿no?, en la sociedad, y cuánto tiempo vamos vamos a necesitar que pase para que se diluya, ¿no? Lo que a mí me llama la atención. Y ahí tenemos, por ejemplo, la columna que presenta Silva Herzog el lunes, ¿no? No sé si tuvieron también la oportunidad de leerla. Y Monsiváis también se... Eran reclamos, pero... Reclamos diarios, ¿no? En muchos países de otras del mundo, digo, no hay ningún problema, van a ir de la mano. Pero bueno, aquí son de estos traumas, ¿no? Nos quedan 4 minutos. Tal vez pudiéramos intentar concluir. Sé que va a ser complicado porque hay varios temas, ¿no?, y varias perspectivas, pero vamos haciendo el esfuerzo, ¿no? Una reflexión final sobre la perspectiva psicoanalítica, ¿no?, de cómo pudiéramos analizar la emoción, cómo pudiéramos analizar la conducta del ser humano a través de la política o hacer lo contrario, ¿no? Bueno, yo nada más quisiera referirme a un psicólogo conductista muy famoso, ¿no?, que decía que el hombre es una máquina que funciona en base a estímulos, ¿no? Y si los estímulos a veces vienen de una sensación de querer hacer más cosas, de querer mejorar, bueno, en ese mismo sentido vamos a estimular a las personas para que se muevan y se orienten hacia un determinado lugar. Lo ideal, lo preciso, es saber dar en ese punto y lograr incitar a moverlo para que dé los resultados que uno quiere, obviamente, ¿no? Yo ahí lo dejaría y me gustaría retomar el tema que Carlos tocó, que yo quise sacar la vuelta, pero bueno, aquí lo puso sobre la mesa bien. Y que sí abarcaría todo un programa completo, ¿no? Pues lo podemos poner. Sí, claro, con mucho gusto. Yo lo que comentaría, o al menos en un intento casi casi esquizofrénico de unir la cuestión de Obama o la política, el psicoanálisis y la familia, que definitivamente tienen mucho, mucho en común, es plantear la formación crítica. Yo creo que se ha mencionado mucho sobre la participación ciudadana, que los ciudadanos no tienen que estar nada más participando en tiempo de elecciones, dando el voto y replegándose, sino realmente siguiéndole la pista desde el diputado de su distrito, los diputados federales, los alcaldes, gobernadores, etcétera. Definitivamente, quien se sienta concernido, así como nosotros nos sentimos concernidos a estar en este momento hablando, pues participaremos. Quien no, pues no participará. Y bueno, como quiera, la política se encontrará con ellos en algún momento, ¿no? Carlos, te quedamos viendo ahí el tiempo para tu reflexión final. Una disculpa. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación. Bueno, gracias a los tres y gracias a todos los que nos estén escuchando. Este fue El Sexto Piso. Camilo Ramírez, invitado, y Carlos Vázquez y Abraham Becerra. Y Ricardo Martínez, yo también estuve. Sí, a veces se nos olvidan. Nos vemos el próximo martes a las 6:30, como cada martes. Que tengan muy buena semana. Gracias. Radio UDEM 90.5.